www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡No más! Cuadragésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicamos a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de la lluvia solar. Estamos listos y preparados con paraguas periférico para la lluvia solar. Sí. Nada nos puede pasar. Y el último que dijo eso, ¿puede afectar mi piloto? Sí, puede sacar su piloto. Hablando de pilotos, tenemos al piloto oficial aquí en la María Tijuana, que es quien conduce todo esto, el capitán Roger Vinilo. También tenemos una pilota, pero de otro tipo de piloteajes. Estamos hablando de la muda producción de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Y por si en caso de que el mundo se desintegre, justamente tenemos al Mico, ¿no? Que es el que va a retener a lo mejor unos minutos cuando ya se soslayable la realidad del que el mundo se fue al carajo. La vivimos muy de cerca nosotros este fin de semana. Así que nada, listos y preparados. Podríamos empezar ya con el programa y dejar de tanta palabrería. Es viernes, hay gente feliz, la que no trabaja los sábados. Hay gente feliz, la que no tiene rotativos. ¿Cómo se llaman esas mierdas? Hay gente feliz porque está feliz. La que no te deudas. Hay gente feliz porque acaba de conseguir trabajo y dice, chido, ahora sí podría gastar mi lana en mis vicios y mis porquerías y podría hacer lo que también tanto hay gente deseo. Que está mal, También hay gente que está muy mal. Pero bueno, para ellas nada, un poco de compañía, un poco de fuerza y a decir que no hay mal que dure 100 años ni nadie que los pueda aguantar. Y tampoco conocemos mucha gente que haya vivido 100 años como para soportar un mal. Claro, sí. Así que bueno, si no existiera la TV, las drogas, los deportes, los cabarets, el alcohol y los juegos, seríamos conscientes de que vivir requiere cierta valentía, amigos. Es verdad. Así que bueno, en busca de valor, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. En mi caso, @canaltrans.com. Y en el lapso de las próximas 24 horas, recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Y en este constante proceso de acción y reacción, nos vamos directamente para Chiapas, estado de Chiapas. ¡Ja! Glorioso Chiapas, estado mexicano. Y ahí en Tuxtla Gutiérrez está Palomeque. Hola, Palomeque. Que dice, ante que todo, quiero disculparme con ustedes porque les escribí antes, pero no les dije que vivo en Chiapas, México, cerca de Guatemala. Sí, sabemos dónde está Chiapas. Dice, por cierto, mi pregunta filosófica, aprovechamos que sabemos dónde está Chiapas para mandarle un abrazo al subcomandante Marcos, que ahora está un poco como guardado, pero en cierto momento puso en jaque a la hegemonía mexicana, protestando y bueno, haciendo ahí un poco de desmadre. Estamos aquí con una pregunta filosófica. A ver, señor Lagartija, es compleja, porque dice, ¿por qué el resto de México dice Chiapas en vez de Chiapas? Porque usan la I para decir chido, entonces se la sacan a Chiapas. Y le queda Chiapas. Claro, si no porque son demasiadas sillas. Claro, si no dicen Chiapas, o sea, Chiapas está chido, no se puede. No. O sea, entonces sería Chiapas está chido. Se entiende. Es mucho más útil en chido la vocal. Y Chiapas. Y Chiapas queda como Chiapas, así con Chiapas se hacen algunas casas, ¿no? Sí, con Chiapas. Con Chiapas, bueno. Con Chiapas. Un abrazo a la con gente Chiapas. De Chiapas. ¿Acaso Chiapas. Mientras más se acercan a los gringos, se hacen más pendejos? Ah, él quiere decir que, por ejemplo, o sea, cuanto más estamos allí en Monterrey, nos vamos así para Ciudad Juárez, para cualquier, para Tijuana, para Baja California, directamente dicen Chiapas. Pero así la I directamente la como que la borran. Una cosa fantástica. Bueno, tenemos muchos oyentes, lógicamente, de Monterrey, de Ciudad Juárez, de Mexicali, que pueden decir, bueno, yo digo Chiapas porque para mí es Chiapas y te vas al carajo. Y podemos organizar una especie de guerra de norte mexicano contra sur mexicano. A ver, donde hay más gente y claro, queda como es. Sí, y queda como es. O sea, le cambian el nombre al estado si es que ganan los norteños. Una especie de guerra de secesión, pero en México. Y ya que están en el centro ahí, los chilangos podrían arbitrar como diciendo, para mí es de esta manera. Pero como todos en realidad... Son buenos árbitros, los chilangos. Claro, como todos en realidad no les caen muy bien los chilangos, va a terminar todo México contra los chilangos. Claro. Entonces, no queremos la disolución de México, por favor, patria querida. Así que un abrazo grande para todos los mexicanos. Y arriba México, cabrón, sea Chiapas, sea Chiapas, sea como sea, ¿Acaso, bueno, dice, por favor, díganme, que díganle a mi amigo el Pato, que ya no se ande con pendejadas, y me conteste los mails. Esa amigo gente, Pato. Esa gente que dice, sí, mándame un mail, y no, nunca chequean la casilla de correos, no sé para qué las tienen, así después se les desbordan y al carajo. Hace más de un año que los escucho y cada día están mejor. Bueno, por cierto, ¿qué pasó con el francotirador? Ah, un pequeño detalle, el francotirador, nuestro amigo... pasó lo que pasa con cualquier persona normal que se casa. Un puertorriqueño que se ha casado y se ha mudado, entonces estaba esperando mudarse para tener la conexión a internet para volver, y ahí estaba el francotirador. Pero en realidad debe estar sentado en su cama comiendo. Echando panza, como echan todos los casados. Pero bueno, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo y decirle que lo extraño y que se le quiere de gratis aquí, Un abrazo para todos, en especial para la muda, dice Pablo Meque de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, Hola chicos, nuestra compañera María del programa Lazos de Cadena 103 de Olavarría, el mejor programa que hemos intuido en la vida. O sea, no hay nada mejor que María porque tiene una voz sensual, es muy simpática y nos pone cachondos. El programa Lazos es un programa que habla de lazos, de cómo armar lazos, justamente. Sí, mucha gente lo escucha, Boy Scout, y también para lanzar los becerros. Claro. Pues los becerros se ponen retobones y es difícil, hay que hacer el nudo de la forma que solo la gente de Lazos puede hacer, y hace buenos nudos, así que le mandamos un abrazo a toda la gente que trabaja ahí en la cadena 103, nuestros compañeros, y a María de Lazos especialmente. Así nos ponemos cachondo, le imaginamos haciendo un lazo y ya, ¡ay, como que! ¡Seba! ¡Es de Brasil! ¡Está en Camboriú, Un lugar donde para de vacaciones muchos argentos para Camboriú en determinada época. Ahora ni en pedo, ¿no? Pero bueno, Seba dice, hola, soy un argento. Ah, este es uno de los que se fue de vacaciones para Camboriú. Quedó ahí. Dijo, plata para volver no tengo. No, no hay. Seguramente voy a hacer... Vio esas mierdas que hacen en Brasil y te las venden. No estoy hablando de la feijoada, ni de tampoco de los mirlos kenchi. Las pulseritas. Los mirlos kenchi que venden en la playa. Sino, claro, esas pulseritas. Y ahí va cualquier roñoso y dice, oh, yo hago esta pulsera, y se pone en la playa. Sí. Y dice, ¿aquí vives con eso? Bueno, sí, también, ¿cómo no vas a vivir en Brasil si el clima acompaña verdaderamente con una hamaca paraguaya y tirado ahí en la playa como que no la pasas bien, ¿verdad? Bueno, y ahí está, se va pasándola bien, dice, soy un argento en las costas brasileñas. Dice, esperando que me pasen algo de música criolla, algo de sumo o las pelotas. ¿Cómo se te ocurre, Seba? ¿Qué vamos a pasar? Sumo. No podemos, o sea, no hay forma, no pidas cosas fuera de lugar, Soy argentino, dice, pero estoy en Brasil, otro amigo, pues se han juntado aquí los brasileños argentinos, nos están escuchando. Ese se llama Juan Pablo, y dice, Juan Pablo, quiero que me pasen la música de Jarabe de Palo, La Flaca. ¿Cómo se te ocurre vamos a pasar Jarabe de Palo, La Flaca? No. Perfecto, van quedando claro. Los que se van sumando a este programa no tienen idea mucho de cómo son las normas internas, ¿verdad? Otro amigo de Brasil, dice, los estoy escuchando desde Brasil, al sur de Brasil, y dice, saludos a todos y grande River. ¿Cómo se te ocurre que vamos a pasar grande River? No, no, estamos todos locos. Bueno, vámonos de Brasil, porque este clima sí que... Sí, demasiadas cosas. Es decir, muy tu manguero, tu brasileiro, ¿sabes? Va a cantar coquinho, Mustafai, Y bueno... Mustafa. Vámonos para donde nos piden menos cosas. Sí. Que es en California. Nos piden menos cosas porque los humos nos piden un balde con agua para apagar tanto incendio que hay, ¿verdad? ¡Mierda! Dice, ¿qué onda, hijos de Martín Carajan? Les escribe su cuate, el Chili Willy, desde la ciudad de los desmadres. Hola, Chili Willy. Me he vuelto bien adicto a su programa y el día lunes estuve bien desesperado, ya que no pude escucharlos. Dice, y bueno, me alegro saber de que ya está todo bien. Felicitaciones, Mico, por haberle echado huevos al trabajo y saber que el programa está de vuelta. Bueno, y como a Mico siempre... le falta algo, sí, Mico. Mico, ¿qué te falta, Mico? ¿Qué vas a...? Un disco rígido. Ah. ¿De cuánto? ¿Quién no tiene un disco rígido en su hogar? Con 3 gigas está solucionado. Con 3 gigas somos todos felices, Mico. Sí. O tú eres feliz por lo menos. Sí. Ah, ay, carajo. Falta. Así que si alguien tiene un disco rígido tirado ahí, que dice, ay, esta qué mierda es. Ah, un disco rígido. Por ejemplo, un lobo de Momos Plancholula, Puebla, México, que anda tirando usa disco rígido por día. Los caga los discos rígidos, tira arma computadora. Escuchando. Un Japón y tiran de todo. Hirohito, por ejemplo. Exacto. Claro, hace falta un disco rígido. Con 3 gigas, el Nico está feliz. Igualmente los japoneses con un disco de 3 gigas calculo que armarán llaveros, cosas por el estilo. Por tecnología es tan avanzada que dicen, no, estos son para floreros, se los vendemos así a las viejas. Sea, una casa de computación que esté escuchando. Claro. Y no, uno, nosotros decimos, el disco del Nico es de... De la casa de computación, el petete loco. O Bill Gates, que creo que estaba escuchando ahora en África. Bill Gates está escuchando en África este programa y oye, bueno, Bill... Si tienes ahí uno que te sobre... Sí, tampoco, si a Bill Gates le vamos a pedir algo, vamos un poco a por más, ¿no? Sí, no. Directamente, no. 140 gigas, una cosa impresionante, y ya nos dedicaremos a otro tipo de cosas. Ay, como hacer un programa de Radio Mico, 40. Quédate tranquilo, descansa. Sí, capo, le va a agarrar un shock al Mico, se está poniendo mal. Bueno, lo tengo a Chili Willy aquí, que se ha quedado como diciendo, ¿qué se ponen? Hablar cosas pelotudeces, no, es importante. Disculpa, esto, Chili. Para la causa, es importante el valor, la fuerza y sumar gigas. Sí, la mierda. De eso se trata, mundo tecnológico, mundo globalizado. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos al maravilloso mundo de las computadoras! ¿Sabían que estamos totalmente rodeados por ellas? La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control en caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y en este camino hacia ningún lugar, ahora nos vamos para La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Ah, la ciudad de las diagonales. De la República Argentina, la ciudad de los diagonales, donde es más fácil perderse que encontrarse si es que uno no conoce La Plata a la perfección, ¿verdad? Y Juan es de La Plata, Argentina, y dice, ¿qué significa este programa? Lo cual no es una pregunta filosófica, sino que Juan no le encuentra significado. Significa muchas cosas. Y a veces cuando no encontramos significado a las cosas, se nos complica y nos entra como a titilar, las neuronas entran en conflicto y decimos, ¿pero cómo significa? Por ejemplo, cada día de la semana significa una cosa distinta. Sí, exactamente. A mí me gustaría que explique el significado de este programa Gabriel de Houston, porque es más, me lo ha explicado a mí y me ha sorprendido y me ha dejado con una emoción terrible. Sí, sí. Pero como es muy positivo lo que explica Gabriel de Houston sobre el significado de este programa, vamos a decirte, Juan, que no significa nada. Nada más el significado que tú le das a este programa, que seguramente sea una mierda y a lo mejor lo dejes de escuchar. Es como las así casitas. Así que va a ser un significado olvidado, como las casitas. Sí, esas que tiene uno que sale con un paraguas y quiere decir que va a llover. Uno sale con la sombrilla y dice, va a haber sol. Sí. Otro que sale durmiendo y dice, va a ser un embole. Otro que sale con una bolsita y dice, voy a hacer las compras. Otro que entra con una bolsita y dijo, llegó el dealer, muchachos, salió Bueno, pero, y que el significado entonces es la casita. Este programa es la casita. Es la casita. ¿Le podríamos llamar a este programa la casita de Alberto, por ejemplo? Le podríamos llamar, póngale. No hay nadie que se llame Alberto aquí, ese es el problema, sí. Entonces, tiene que haber alguien, la casita del señor Lagartija, por ejemplo. Esta es mi casa. No, sí. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a la casita del señor Lagartija. Bueno, ¿y qué? Y el programa se trata así de preguntas y la gente responde, problemas que tengo, por ejemplo, yo abrí el grifo en mi casa y el agua me sale marrón. Sí, puedes poner un corcho y olvídate que tienes agua. Ah, bueno, gracias, señor Lagartija. Hola, sí, con la casita del señor Lagartija. Hola, ¿quién sí, habla? Bueno, yo pasa que Alberto. Ah, hola, sí, Alberto, antes era tuya. Sí, a mí me echaron de la radio porque me dijeron que la casita de Alberto no funcionaba y que iban a traer otro personaje. Y eso es usted. Usted es una mierda, usted me ha robado el trabajo. El mundo es así. Hijos, cuando no sirves más, te echan, te tiran a la basura. No me corten, y listo. No me corten. Amigo, ¿qué te va a hacer? Pido, no puto, favor, no puto. Quiero salir al aire. No escucho nada, exijo no mi nada. Respuesta. Necesito. Buda, córtalo. Seguimos en paz y armonía, disfrutando de ustedes. ¿Qué significa este programa? No sé. Sí, es de Toluca, México, un gran amigo de la nave Sid Vicious, y dice, hola amigos, mis amigos, parece la Negra Sosa, como le dice, ¿no? Gracias, Piero, hola amigos, no, Sid dice, hola amigos, les mando muchos saludos al pirata señor Lagartija, la muda, les escribo este mensaje para hacer una pregunta filosófica, señor Lagartija, y es la siguiente, es respecto a los Muppets, ¿se acuerdan estas curiosas criaturas sí. alucinantes? La rana René, la rana Gustavo para los amigos de España, sí. Piggy, basta de cambiar los nombres, no sé cómo se llamará Piggy en España, pero bueno, la chanchita que hacía así y esas sí. cosas. Dice, los Muppets, ¿por qué alucinaban cosas en su serie de televisión? ¿Acaso eran drogadictos? ¿Quién no lo es? Ellos, ¿por qué? No tienen que serlo. Así es la vida, amigo. Alucinaban con su propia droga, ¿no? Exacto. Que podían ser, las drogas van variando. O sea, el término droga es droga. Estamos medicados. Igual que los Muppets. Bueno, los Muppets, la rana René era muy flashera. Sí. Son de ácido. Hay productos inclusive que han dando vueltas por ahí en la net donde la rana René te enseña el armado. Ah, ¿no? Sí. Y bueno, súper chingona. Bueno, adiós, dice. Y que vivas sexo, las drogas y el rock and roll. Si te quieres quedar tranquilo, porque tú a lo mejor veías los Muppets de pequeño, decías, no, los Muppets flashean mucho, están flipando constantemente, alucinan. Los que más tíos. Estaban de la cabeza eran los dos viejos. Los dos viejos. Esos dos viejos, pues estaban medicados, o sea, sí, sí. tenían drogas encima, drogas para curarles los efectos de bueno, problemas de la vejez. Y es que, claro, lo malo es que la bajaban con sí. alcohol. Entonces, qué bueno estaban esos viejos. ¿Se acuerdan los viejos del palco, no? Que siempre criticaban, eran Ortivas a mal y decían, y siempre se la agarraron con el oso Figaredo. Ah, el oso sí. Figaredo cantó un chistorete y decía, oh, este habría que echarlo al carajo. Estaban muy buenos los Muppets, qué linda. Bueno, vamos aquí con basta de recuerdos, ¿no? Hola, cabalgantes del espacio, buen día. Dice, ahí les mando un chiste. Se acaba de levantar, parece Al Capone. Buen día, Al Capone. No dice buen día. Deberías haberte lavado la cara. Con ese sabor en la boca que tiene uno al levantarse, que es como si un camello le estuviera orinando en el paladar, ¿verdad? Y es, ¡basta! Ese sonidito asqueroso que produce también tener la boca seca luego de una noche larga. Dice, ahí les mando un chiste para que lo cuente el señor Lagartija. El chiste se titula El Violador Golpeador. Uy, yo no sé si esto lo puede... Bueno, léalo usted, señor Lagartija, se lo pide la multitud, Al Capone, En un barrio de Culiacán existía una vieja tan fea que nadie se la quería coger. No se ría, no terminó todavía. No. Está bueno la vieja. Un día oyó hablar que había un violador golpeador que se aparecía en una esquina oscura. Qué feo. Y que andaba granosa. La vieja andaba granosa. Como andaba ganosa, sí, caliente. Ah, tenías cachondas. Se fue a la esquina para ver si aparecía el violador. Sí. A ciertas horas de la noche, ¡se aparece el violador! ¡Ay, la mierda! Ya me asustaba. Y se lanza sobre la vieja. ¡Upa! Al verla con la luz de la luna, le dice el violador, ¡mi madre es que te voy a violar! ¡Solamente te voy a golpear! Es una mierda. ¡Ahí termina! Sí. ¡Es una mierda! Y la cagaron a palos. Le pegaron mucho, el violador fue preso. Sí. Y después, en la cárcel, se lo violaron a él. Sí, está bien, ya sé cómo debe ser. ¡Qué bárbaro esto! No me... Y basta, porque no quiero contar ningún chiste más. Ay, voy. Dios mío. Homero Padilla, no, venga, venga, que está Homero Padilla de Carpenter. Hola, Homero. Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué chingados el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa? Contésteme que estoy emputado. Tú estás emputado y las mujeres que trabajan deben estar más emputadas sí, que tú. Sí. Hay muchas ahora que trabajan. Hay muchas, en gran cantidad hay muchas que también pagan la olla, mantienen la casa y hacen se hacen cargo de su independencia. Así que Homero Padilla no. Homero Padilla se ha casado con una mujer que se queda en la casa. Es la que has elegido tú. Pero pero está bien, aparte que tu mujer se queda en la casa siendo amante de diferente tipo de, claro. Y Homero Padilla a trabajar, ¿por qué chingados? Ah, ¿no sabía ese caso? No. Bueno, ahora le cuento. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Especial de los sábados solo a través de canaltrans.com. Nos vamos ahora. Me están tocando aquí dentro de la nave. Perdónenme, amigos. No estoy acostumbrado a que me toquen y entonces me pongo así. Bueno, Dick Kennedy se ha comunicado. Ah, hola, Dick. Nuestro amigo de Avellaneda, República Argentina, allí en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estáis? Sí, y dice, ¿cómo estáis? ¿Cómo sentáis? Dice, ¿cómo sentáis hoy? Les comento que soy de la doble visera, o sea, es hincha de Independiente. Le leemos el mensaje, no, al carajo. Sí, o sea, a la mierda. No leemos mensajes de hincha de Independiente. Es lamentable esto, Se pone mal el señor Lagartija, si no, Bueno, dice, y no tengo que esperar lapsos de 36 años para ganar un campeonato. Ah, pero no que, como que tienen más sabor, ¿no? Luego espero que nadie tiene tanta paciencia igualmente, pero bueno, está Independiente. Independiente está como el culo, igual que Racing, así que no hable mucho tampoco. Bueno, pero eso no importa, dice, son boludeces de fanáticos. Sí, y la verdad, carajo, que para ser fanático hay que ser un verdadero pelotudo, dice. Estamos de acuerdo aquí con el amigo Tite, Fanático en todo sentido. Nos caen muy mal los fanáticos en todo sentido, ¿no? Los fanáticos, por los fanáticos, justamente. Ricky, ay, ya pasó Ricky, perdónenos, pero es que somos fanáticos. Sí, perdón, dice, ¿por qué mientras todos estos boludos se pelean? Ricky, ven aquí, ya se ha ido Ricky, bueno. ¿Por qué mientras todos estos boludos se pelean, ellos se llenan los bolsillos de guita? No sabemos quiénes son ellos y quiénes son los boludos que se pelean. Calculo que los que organizan el fútbol se llenan de guita y se pelean, claro, y se pelean ahí las barras bravas, se matan, y ese tipo de cosas. Es verdad, tienes razón, querido Kennedy, concuerdo contigo en este caso, Les envío un chiste. Un paisano está en la estación Retiro. Ah, esto hay que traducirlo todo para el resto de Iberoamérica que nos escucha, Retiro es una terminal de tren de la República Argentina, del ramal Mitre. Luego, a ver, ¿qué otra cosa hay que...? Paisano. Paisano es un gaucho, un hombre del interior, pero no cualquiera del interior es un paisano. Un paisano más bien es un gaucho, es un hombre de campo, ¿no? Con la inocencia respectiva de la llegada a la ciudad, que desconoce todo esto del tráfico, del quilombo y todas esas cosas. Y luego otra cosa que hay que traducir es tachero. Tachero significa taxista, El chofer de taxi. Sí, se le dice tachero en Capital Federal de la República Argentina. Y al taxi tacho. Y al taxi tacho, excepto. Bueno, ahora vamos, más o menos, excepto no quiere decir nada. Es un exacto mal dicho, nada más. Amigos, más o menos tienen entonces las cosas como para entender este chistolete, ¿no? Perfecto. Llega el paisano a la estación Retiro, recién llegado al interior, toma un taxi y le dice al chofer que lo lleve a dar una recorrida por la Capital Federal, porque es la primera vez que viene. El chofer da unas vueltas y cuando pasa por el obelisco, el gaucho pregunta: ¿qué es eso? Y el tachero, cancherísimo, le dice: es el monumento a la poronga de mi papá. Y sigue manejando, ¿no? Poronga hay que traducirlo también. Verga, poronga, verga, pinga, sí. Chota, choto. Está bien, choca con esos entendidos. Ya está, sí. Bueno, miembro masculino, ¿no? Y dice: por favor, pare un poco aquí, dice el paisano, ¿no? Ah, entonces le dice: por favor, pare un poco aquí. Y dice, se baja el taxi y da vueltas alrededor del obelisco, ¿no? Como un loco, como un enajenado, mientras el chofer se caga de risa y lo mira como diciendo: este boludo, ¿qué mierda hace? Y vuelve a subir al auto diciendo: bien, chofer, continuemos con el paseo. Y el tachero le pregunta: decime, che, ¿para qué te bajaste? Diste la vuelta alrededor. Bueno, amigazo, si le interesa, le voy a decir que más o menos de esa manera puedo calcular el diámetro de la concha de tu madre. Está muy bueno. Está bien, y se le han dado por hacerse el canchero, claro, por hacerse sí. el chingón, ¿verdad? Y ahí estaba, bueno. Y que tenemos que traducir también concha, ¿no? Concha es cuca en Colombia, sí. Es panocha. Es mico en Costa Rica, sí, ha quedado bueno, todo mico, ¿qué se le va mico a hacer? Es así. Ha quedado todo traducido, ¿han entendido el chiste? No sí. quiere decir que tú eres una concha. No, tampoco es muy bueno, pero no importa. Bueno, ¿cómo andan, genios? Dice alguien que se ha equivocado de todo. Bueno, el chiqui de Zárate. Ah, hola, chiqui. Chiqui, estuviste ausente mucho tiempo. ¿Qué sí. pasó? Estabas cuidando a tu hermana, seguro, chiqui, ¿verdad? Bueno, dice, estoy escuchando el programa de no sé qué día y el señor Lagartija tiene razón. Las personas jóvenes que se hacen problemas tienen el culo viejo. Ah, sí. Oh, tienes el culo viejo, ¿eh? Bueno, tengo tres cosas pendientes. Una, felicitaciones. Ah, yo pensé que tres culos viejos. Ah, la primera, bueno, es que el reverendo Mason le cae bien y que nada y nos felicita y todas esas cosas. Gracias, chiqui. Segundo, acá ya están empezando los días de calor y el quilombo de tetas. Se arma, hace calor y se arma quilombo de tetas. Sí. Las chicas van a sus roperos, a sus guardarropas y seleccionan la ropa que más muestra. Sí, también hay chicas que seleccionan las tetas. Sí, y muchos agradecidos. A ver, doctor, chicas, ¿me puede poner para este verano yo me quiero ir a la playa con unas tetas nuevas? Exacto. Entonces van a ir al cirujano y se ponen unas cosas que pa' qué te cuento, ¿no? Dice, bueno, y dice, y culos de las chicas de sistema. Ah, no, son las de trabajo. ¡Oh, mierda! Que empiezan que tienen calor, que tienen calor, que tienen calor, que no me importa, que aquí está el aire acondicionado, pero yo me voy y empiezan los quilombos de culo de teta de las chicas de sistemas, de limpieza, de contaduría, de legales, de auditoría. No perdonan a nadie. Wow. Los muchachos están que se les salen los ojos para afuera. Dice, no están dejando al límite el máximo de testosterona y CM3 de sangre, dice el chiqui, mientras está así como que le titila el mouse. Que sabe tetas por todos lados. Claro, dice, ay, esto es terrible. Bueno, dice, tres, tengo una adivinanza de animalitos, la cual responde el mismo, digo, para que no nos hagamos problema y no nos haga pensar. Te agradecemos, no queremos pensar. ¿Cuál es el animal que más dientes tiene? Y dice el ratón Pérez. Claro, porque el ratón Pérez es, en el imaginario infantil, aquel ratoncillo que colecciona los dientes cuando se te caen. No sabemos si lleva el mismo nombre en todos los países. El ratón Pérez es cuando a un niño se le cae un diente y dice, ¡ay, se me cayó un diente! Ahora me voy a desangrar, me voy a morir. Es un niño que ya tiene como una especie de visión negativa de la vida muy precoz, ¿no? Entonces está así como diciendo, ¡no, eso es una mierda! Nadie me va a querer porque se me cayó un diente. Todos los padres le dicen, tranquilo, tranquilo, el ratón Pérez lo va a llevar. Entonces lo pones debajo de la almohada, llega esa especie de ratón Pérez, que en realidad no es muy real, porque si llega a venir una rata y te come un diente debajo de la almohada, el susto que te puedes pegar, y más un niño, sería pavoroso. Sí, imagina, mico, sí. Hemos dormido en lugares donde las ratas nos robaban cosas, mico, pero bueno, no es el caso del ratoncillo Pérez. Dice, bueno, que si bien saludos a todos los oyentes de parte del chiqui. ¿Ha quedado claro? Bueno, no sabemos si ese ratón es un mito universal o solo existe en la República Argentina el ratón Pérez que lleva los dientitos de los niños cuando se le caen. Una cosa, ¿eh? Ahí está. Dice, muchachos, llega alguien aquí saludando, sí, saludando, y es Gabriel de Houston, que no le leeremos el mensaje por cabrón. Ahí está, Gabriel, te mando un abrazo y luego, en otro momento. Sabemos con quién contamos y sabemos quiénes tienen paciencia como para seguir aquí mientras nosotros estamos así meta chingar y meta joder, gente. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Quisiste combatir la soledad y te compraste un hámster. Le pusiste de nombre Julio César y lo cuidabas como a nadie. Y lo cuidabas como a nadie. Todavía no te podés quitar de la cabeza la vez que llegaste con hambre. Abriste la heladera y Julio César estaba durito al lado de la ensalada de fruta. Disculpa. Disculpa. No sabemos quién puso tu hámster en la heladera. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, ¿qué más? Dice alguien aquí, dice, a mi hermana le gustan los enanos de su edad, idiotas. Dice, otra cosa, soñé, espere que voy a buscar quién es. Ya sé quién es Darboy Rafael, que está encabronadísimo. Se ha puesto Darboy Warrior ahora porque está como loco. Dice, bueno, ¿qué más? Miren, a mi hermana les gustan a los enanos de su edad, idiotas. Bueno, está muy bien que le gusten a los enanos de su edad. 11 años tiene la hermana de Darboy Rafael. Y dice, otra cosa, soñé con el niño elefante y me dijo que yo colaboraría con tumbar a Chávez. Es un sueño. Es muy pequeño, Darkboy. Sí. Lamento, pero los sueños a esa edad no sirven. No, es cuando más valor tienen. Son solo sueños. Pero son solo sueños y el niño elefante no se puede meter en esas cosas. Dice, yo soy cantante y practiqué en el circuito, en el círculo militar. Y él estaba ahí. Agarré un cuchillo y lo... Sueño. Qué susto. Si no, yo pensé que un miliquito nos estaba escuchando y ya me he cagado todo. Dije, pero ¿cómo? Un niño que ya sueña con ser militar, que mejor no duerma más. No está claro, bien eso. Deberías tomar pastillas para no soñar. Sí, sí. Es más, lo peor que tiene Chávez justamente es que es militar. Porque eso no se puede evitar, digo. Sí. Más allá de otras cosas, de respeto o no respeto. Dice, él estaba y agarró un cuchillo y lo acribillé. Dice, después, qué difícil acribillar con un cuchillo, es complicado. Sí. Claro, el cuchillo empezó a disparar metralla. Y es un sueño. Porque en los sueños pueden pasar esas cosas. O sea, no lo acuchilló, sino que directamente el cuchillo empezó a disparar. Y ahí murió acribillado Chávez, dice. Después me desperté. Claro, habría que preguntarle al cura Fiestero. El cura Fiestero también lo acribillaron. Escúchame, ¿no era un chamaco como de este tamaño? Cura Fiestero, un chamaco como de este tamaño y con tono venezolano el que te acuchilló, porque a lo mejor no lo soñó y te confundió con Chávez. Ahora, confundir a Chávez con un tipo de 1.90 m, apuesto y así, no creo. Y que no creo. Tiene eco solo en la voz. Sí. No, claro, claro, porque Chávez inclusive en la casa habla con eco en la voz. Sí. Llega y dice, ¡llegué! ¿Dónde está la comida? Y así. Es fácil reconocerlo. Sí, es fácil reconocer a Chávez. Bueno, igualmente me describió más o menos el cura Fiestero, el que lo acuchilló a él, y no se parecía. ¿Tú estás tatuado en todo el cuerpo, Darko y Rafael? No creo. No creo. No, no creo. Bueno, dice, después me desesperé y grité, ¡mierda! Cuando se levantó. Y los padres dijeron, ¿qué pasa, Darko y Rafael? Nada, nada, mis sueños. Estás soñando que acabo de tumbar a Chávez. Bueno, no sueñes más esas cosas. Cosas que sueñan mucho, ¿no? La de tumbar a Chávez, hay medio país soñando eso, pero bueno, ni madres. Ay, que me encuentro siempre con los mismos mensajes y sé que tengo como miles por acá que todavía deudo. Durante el juicio, no, esto es un chistorete. ¿Y si los publicamos en un libro? Sí, un libro, pero sería un libro demasiado largo, yo no sé, le vamos a competir ahí a dos tomos. Oscar Sobas de Rocha, Uruguay, ayer estábamos hablando de él. Dice, yo me encararía a la mujer de mi vecino que está buenísima. Bueno, es lo mismo. Después me asaltaría a la cervecería y me fumaría más hierba que nunca. Chao, gracias. Chao. Oscar, chao. Pero, ¿y qué harías con la mujer del vecino? Porque, ¿la llevaría a asaltar la cervecería y fumaría hierba con ella? Sí. O primero, no sabemos. Bueno, pero... Se encamaría. Claro, sí. Yo dije, se encamaría, pero en ningún momento habla de encamarse. No, encararía. Encararla es ponerse cara a cara. Entonces, creo que se pondría cara a cara de la mujer del vecino y le diría, me voy a saltar la cervecería y me fumaría más hierba que nunca, vos. ¿No? Y listo. Y se va. Ahí está. Un abrazo para todos los amigos del Uruguay que nos están escuchando, Giovanni Viera está en Los Ángeles, California. Dice, hey, pirata, me dijiste que yo solo escribía pa' chingar, pero ahora no es pa' chingar, no escribo pa' chingar. Dice, si no, es para decirles que no chinguen. Pues dijeron que no iban a estar el sábado, pero hijos de puta, no estuvieron y se los perdoné. Sí. Pero el lunes, no mamen, no sean culeros. Dice, bueno, perdónanos también. Bueno, eso es un inconveniente. Giovanni, te mandamos un abrazo grande. Hay cosas que se nos escapan. Sí, pedos, a veces nos escapan pedos. Estamos, por ejemplo, en una reunión con un ingeniero. Y es porque complicado. Generalmente tenemos reuniones con ingenieros. Y dice, ¿cómo anda, ingeniero? Y cuando nos levantamos así para darle la mano, se escucha así como un estruendo. Nosotros decimos, ingeniero. Automáticamente hay que echar la culpa a otro, trasladar la culpa y poner cara de ser ingeniero. Los ingenieros. El problema es cuando son dos. Sí, porque cuando son dos, es simplemente te queda decir, mover la silla, que no cobra mucho efecto. Como decir, esta cosa que hace este ruido que parece un pedo, ¿vio, ingeniero? Y el ingeniero te dice, sí, esto también. Y. Y es mi culo, dice el ingeniero y se va. Hablando de ingenieros, está Carlos Alberto Vázquez Morales. Ah, ¿qué tal, ingeniero? Hombre, que no es de tirarse pedos, no lo vamos a blasfemar de esta manera. Dice, hola, soy yo otra vez, el ingeniero industrial. Me gustó que leyeran mi mail en el programa Sandanga. Dice, son unas raticas. Que no son una cosa colombiana ahí, ¿no? No quiero ser una ratica. Son como una ratica, mi compañero. Dice, bueno, con todo el saboteo que arman, me hacen cagar de la risa. Ah, también se caga el ingeniero entonces. Sí, ¿no? Sí, bueno, dice, toda la noche cuando oigo su programa. Toda la noche, programa, qué feo dormir con el ingeniero. Claro, o sea, él se va a dormir, escucha el programa un rato y luego se va. Y se escucha. Y ya los vecinos le golpean con un palo, como diciendo: hijo puta, ¿de qué carajo te ríes? Si hasta ahora no hay televisión salvo pornografía. Y se ríe el ingeniero. Dice: bueno, después, ¿de qué país transmiten? Oh, transmitimos desde México, desde Perú, desde Bolivia, desde Panamá, desde Ecuador, desde Puerto Rico, desde Costa Rica, desde Argentina, desde Chile, desde Estados Unidos de Norteamérica, la colonia hispana, desde España, desde Honduras. Desde Guatemala, desde Salvador, desde Italia también. Sí, desde muchos lugares transmitimos, amigos. Dice, bueno, cuerda de jodedores, que les vaya bien y los pise un tren. Carlos Alberto Vázquez Morales, ingeniero industrial. Sí, menos mal, ¿no? Porque con estos deseos la gente se pone como loca, ¿eh? Ahora tenemos al cruce. Pero me iba a ir para La Paz, Bolivia. Me iba a ir para justamente hablar de Dark Warrior. Me iba a ir justamente para hablar de... A ver, tengo un mensaje aquí que es de Lenin, Antonio Escalona, pero esto da para largo porque quiero así como... Adiós, decir, Lenin. No, Lenin, pero esto es así, esto es así. Que mañana vamos a estar. La duda aquí es lo que usted tenía en mente. Desde la ciudad de los sexos, la droga del rock and roll. Y este que es un amigo también que responde. Silvicio de Toluca, lo tengo por ahí. Hermanos argentinos, aquí uno de Caracas les escribe su pana burda de músico, poeta y loco, como diría mi pana Fito. Ah, no, al carajo, este ya no leí, ¿sí? Y tenemos por aquí al Diablo Panzón, también al Joroco, también a Chatamán de Olavarría. Dice, señor Lagartija, ¿por qué si la muda es mujer? ¿Cómo puede ser que no hable? Eso es imposible, dice. Bueno, pero eso no, nada que confirma la regla. Nada es imposible, Chatamán. Un saludo a toda la tripulación y como dicen ustedes, chinga a su madre. Bueno, entonces no lo decimos nosotros, lo dice todo México a veces cuando se encabrona y andan chingando ahí. Dice, hola, ¿cómo fregados están? Creí haber escuchado por ahí, o sea que pasaron el norte en el día del sábado del programa. ¿Quién es este? Ronald Lyman. Se enoja y habla con el mico, Ronald Lyman de Guatemala. Giovanni Viera lo tengo por aquí. Hola, Pijartos, quien nos saluda en este caso y manda muchos saludos para Telma de Panamá. Es nuestro amigo Matías Martín 2. Este estaremos con él en otro momento. Ezequiel, alias el Super Ter. Bueno, muchos siguen sumando. Ya llegó la foto de espera que le explico a Vampiresa. Vampi, llegó la foto, luego hablamos en otro momento. Hablamos también en otro momento con el Altísimo. Hablamos en otro momento con el venezolano en Mallorca, Nico, nuestro querido amigo Megatron. Muchas gracias, Megatron, pero bueno, nada, no importa, hay mucho por hacer todavía. Y tenemos que saludar a la red de retransmisoras terrestres. Sí, Radio Mix. A Radio Mix allí en Tandil, un abrazo para Fernando. Para toda la gente que hace posible Radio Mix en la FM 93.5 Frecuencia Cero. Frecuencia Cero, la FM 92.5 de Capital Federal, zona este, Gran Buenos Aires. Javi, Hernán, todos, un abrazo grande para Frecuencia Cero GDL Gay Radio. Vicky, ahí de Guadalajara para el mundo, la única radio incluyente, la GDL Gay Radio. La voz de los caras. En Bahía del Caracas, Ecuador, el ingeniero Narváez y la FM 95.3, toda la gente que trabaja en la voz de los caras, un abrazo grande. Cadena 103. Cadena 103, Olavarría, de Lola, Prida, Salazar, Tapaqué, Azul, Azul, Bolívar. Azul, Azul, porque hay dos azules, hemos fundado otro que queda entre Azul y Bolívar justamente y hay mucha gente que nos escucha. Desde Olavarría les mandamos un abrazo grande a toda la gente en de... En caso Gualeguaychú. Cadena 103. En caso Gualeguaychú, FM Máxima en Entre Ríos, Chacalito, un abrazo grande. Se viene la hora del lecho. Se viene de verdad, sí, se viene porque el fin de semana en Radio Enlace de Madrid, Alex Olmos y toda la banda ahí, toda la peña de la hora del lecho. Atención, a partir del lunes. A partir del lunes. Radio Pirata. Radio Pirata, qué buen nombre tiene esa radio. Verdaderamente, esa radio debería ser la radio oficial que transmite en cadena todo. Bueno, Radio Pirata a la 103.7 en Ushuaia. Vamos de 6 a 7 de la tarde. Ah, perfecto. Ahí, así que está bueno porque va oscureciendo ahí en sí. La Patagonia y te comes una torta galesa y te tomas un chocolate y cosas por el qué estilo. Ushuaia, le mandamos un abrazo grande a Luis y ya saben, a partir del lunes es en Ushuaia. El culo del mundo. En Ushuaia, es el culo del mundo, Ushuaia. Y ahí desde el culo del mundo no podemos estar menos que saliendo nosotros con cara de señor mojón. Así que Radio Pirata, la 103.7, le agradecemos que se haya sumado a la red de retransmisoras terrestres. ¡Ah, ve muy mal la tierra! Sí, es verdad, ve muy mal la tierra. A pesar de que llega el fin de semana y esas cosas, ¡ay, cómo va, eh! ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? ¡Ah! La veo como un cabaret. En caso de que el mundo se desintegre, la veo como un cabaret. Integrados entre tanta desintegración. What good is sitting alone in your room? Come hear the music. Y sí, amigos, la Tierra es un gran cabaret, un lugar donde no conviene distraerse, ya que no todos tienen buenas intenciones, donde la hipocresía es ley y los hombres escupen de costado y hablan de ética y moral mientras miran cuál será la puta más puta, sin reconocer que ellos cobran por servicios que realmente dan asco. Un trago, otro trago y todo se ve más claro, ¿eh? Las chicas trabajan, los chicos trabajan, el mesero no ve la hora de llegar a su casa y los señores respetables bailan en calzones sobre las mesas con la tranquilidad de que sus esposas están en sus casas y sus hijas conservan la virginidad. Este cabaret donde los clientes gobiernan miseria, predestinan futuros, matan, reprimen, se llevan el dinero, traicionan, joden con discursos contrarios a su vida corrupta y tramposa. Este cabaret donde los clientes no pagan porque tienen el poder y asustan con solo verlos. Este cabaret donde nosotros, las putas, soñamos con caricias. Les tenemos tanto asco a sus caras que cerramos los ojos esperando que revienten. Chicas, un trago. La casa invita. Después de todo, es un cabaret y somos nosotros, las putas quienes conservamos el derecho a gozar. Disfruten como puedan, hagan un lugar siempre para, bueno, chingar y al carajo. Hasta mañana, hasta lunes, hasta cuando sea, damas y caballeros. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show.